Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía, en la 91.6 de la FM, Sevilla Fútbol Club Radio, retransmitiendo para Sevilla, Andalucía, España y el mundo. Voces del Misterio que va a encarar estas entrañables fechas con una programación especial, una programación en la que, como otros años, pues se ha elegido a este programa para que amenice gran parte de estas festividades. Y como no podía ser de otra forma, es mi compañera, directora también de este programa, Sara Vargas, la que se va a encargar de explicarnos brevemente cuáles van a ser los programas de Voces del Misterio de una hora de duración que se van a emitir estas próximas Navidades. Buenas noches, José Manuel. Pues sí, se acerca la Navidad, por lo cual nuestra programación, tal y como has dicho, cambia, ¿no? ¿Y cómo cambia? Pues vamos a empezar con la programación especial el jueves 22 de diciembre. Le seguirá el viernes 23, el lunes 26, el martes 27, el miércoles 28, el jueves 29, el viernes 30, el lunes 2, miércoles 3, miércoles 4... Todo esto dependiendo de cuando se juegue la Copa del Rey que anda por ahí pendiente. Y serán especiales de una hora en los que tocaremos diferentes temas, desde motivos navideños, simbología, investigaciones, entrevistas personales a investigadores del misterio y todo lo que tiene que ver precisamente con esto que nos apasiona. Hoy un programa especial. Hoy vamos a hablar de investigaciones, investigaciones paranormales, investigaciones en casas encantadas, que es ese programa que tanto nos habéis pedido. Y sea como fuere, desde aquí, desde la dirección de Voces del Misterio, desde esta casa, desde Sevilla Fútbol Club Radio, desearle a todos nuestros oyentes los mejores deseos para estas fiestas, nuestros más cordiales saludos también a todas aquellas personas que se nos unen, pero sobre todo que vivan de una forma intensa, especial y con aquellos que quieran estas Navidades. Y no olviden una cosa: Navidad debería de ser todos los días del año, no solo el 25 de diciembre. Con lo cual, Sara, ¿comenzamos este programa especial? Comenzamos. Investigaciones paranormales en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Parado al final de un frío pasillo, se distingue una forma, una silueta que languidece en la noche. Parece alguien que camina por uno de esos desvencijados pasillos entre trozos de ladrillos y escombros. Pero no parece alterarse por esta circunstancia. Es más, es como si no le afectara. Y es que aquel ser tiene un aspecto famélico, un aspecto mortecino, un aspecto espectral. Gira la esquina y avanzamos hacia su posición. Algo nos dice que tras este misterioso personaje se oculta algo muy especial. Pero, ¿qué puede ser? Tras aquella esquina tenemos y nos tememos con encontrarnos y darnos de bruces con él, pero hay un muro, no hay nadie.